sabes quién está en la casa, ¿verdad? ¡Adoni! Oye, ahora, dije que el borracho dice la verdad. Y yo desde que me doy dos tragos me pongo más hablador que el diablo. ¡Te robo feo, eh! Quisiera que tú me digas por qué Dios ya no me quieres querer. No puede ser, tu corazón, mi viejo amor se te fue. Pero dime si tú te acuerdas la noche de ayer. No puede ser que ya se te haya olvidado, mujer, que no me quiere ya. Eso no lo puedo creer. Ahora que yo no te quiero más, conmigo no quieres estar. Porque sin razón ahora te vas, solo me queda llorar. Pero no es tarde aún, podemos volver a empezar. Un nuevo amor de hoy y así todo puede cambiar. No podré resistir esta terrible soledad. Ay, no, no, no. No sé qué camino cogeré, porque tú no me quieres mirar. Mamá, ves con ella otra vez, diré. Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor, aunque alguna

La diferencia entre tú y yo es que a mí me quieren, pero no me tienen. Y a ti te tienen, pero no te quieren. ¡Cállate, Adoni! ¡Adoni! ¿Te gusta Jenny PR? ¡Saludo! Son millones, Golden, mi joyero, de todo un chin, volumen 11. Empezando con bachata. Ahí, mira, mira, mira, mira. No te enamores de mí, te puedes ahogar en el proceso. No te enamores de mí, qué peligro bucear en mar abierto. Mi niña, no tengo sentido. Enamorado estoy, siento un gran amor por ella. Lo malo es que ella no sabe, si ella supiera. Cuando yo la veo tan linda, y Dios, que ella pasa por mi lado, no me da tiempo a decirle lo mucho que la amo. Le mandé a decir con Pequi, le mandé a decir con Elvis, le mandé a decir con Mínimo también, que yo la amo. Solamente amor, me muerdo los labios al mirarte tan bonita así, no poder tocar tus manos así. Si entendiera, amor, los mensajes que te mando, pensamiento, me apretar entre tus brazos. Vámonos para la 42. ¿Qué lo que de metal? ¿Estamos ready? Lenny, ponle el bajo que sé que tú la pones. De Don Chin, volumen 11. Yo prefiero estar vivo por palomo que estar muerto por chigre. No, no, no. Hey. No, no, no, no, no. Anda a bundar los panas, bunda un pile caneta. Sí, sí, sí, sí, sí. Dios, líbrame de esos panas que me quieren dar pepa. Pepa, pepa, pe. En la calle cuatro ojos y moca con el DT. Pepa, pepa, pe. Ese pana quiere ver mi cara en un poloche. ¡Avoni! Tengo una jeva que por mí da plomo. En mi barrio un caserío baja y te detorno. ¿Cuál es tu guapesa? Bájale a tu torno. Que menos corre, huele mi bloque palomo. Pa' que diga murió, que diga que corrió. Después de par de meses muerto, nadie se acordó. Nada más tu vieja dando gritos, eso lo sufrió. Los panas tuyos nada más dicen que tú estabas todo. Ay, pepa, pepa, pe. Se cae la victoria, nadie va a resolver. Cuando lleguen los bobos, nada más dicen doble. Y tú por perigua, yo va a pagar ese palle. Yo prefiero estar vivo por palomo que estar muerto por tigre. No, no, no, no, no, no, no, no. Donde abundan los panas, abundan piles carteras. Yo cuídame de ese pana que me quiere dar pepa, pepa, pepa, pe. En la calle cuatro ojos y moca con el dete. Pepa, pepa, pe. Ese pana quiere ver mi cara en un polo. Tanqui, lanqui, lanqui, lanqui, lanqui, lanqui, lanqui, lanqui, lanqui, lanqui. Estamos los dos que están matando feo. Oye. Ellos dicen que son hermanos, al final mueren las manos. Ninguno por nada, donde te salen tus manos. Veo, veo, veo, veo que quieren mi funeral. Yo que ando con Dios, yo para lo nunca se va. El metal siempre tengo en la cintura. No intenten fuerza que ninguno son maleantes. Ninguno son maleantes. Oh, ese pequeño en la ciudad de Dios. El reloj marcó la 12, que alto le de queda. Pala, mucha pala, así que salva el que pueda. Me quito el seda, la policía anda morena y comentarse a Dios. Eso es lo que queda, paquetea, pa' que otro te vea. Que nada te lleve para mi loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo de madruga, la menor para truchi y para en droga. Ya nadie roba por necesidad, es que este mundo tiene mucha maldad. ¿Quién iba a pensar que la felicidad cuesta 1.300 pesos y con jacuzzi incluido? El que entendió, entendió. ¡Cállate! Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del bizcocho, niño. Y me muchos niños, van a educar. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del bizcocho, niño. Y no hay pa' muchos niños, van a educar. Por maleta. Ay, sí, niño. Cero cintura, pase un saco de mueca, veme. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a aprender que yo no me encaquillo. Yo me la quedo y automático se me ve el brillo. Uno la aprende como sean que baje sencillo. Ahora quieren un pedazo de picocho mío. Yo estaba puesto, te lo dije, taro decidido. Un tro de malas están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido. Ahora quieren un pedazo de picocho mío. Yo estaba puesto, te lo dije, estaba decidido. Un tro de malas están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido. Tú sabes, ¿verdad? Hay gente que creen que yo soy Google. Ay, nada más me buscan cuando quieren algo. En realidad yo le estoy llegando. Yo siempre puro y tú te variando. Yo siempre puro y tú te variando. Yo siempre bubu, yo siempre bubu. Yo siempre bubu, yo siempre bubu. Yo siempre bubu, yo siempre bubu. Yo siempre bubu, yo siempre limpiando. De tu manito tú eres mío, pero yo no ando en gente. Solo buscan cuando te necesitan, pero donde tú estabas cuando me piensas de dientes. Me quieren involucrar, eso código me lo sé. Me la llevo toda, me crié entre delincuentes. Ellos subestimaron y se les demostró que vamos a seguir rompiéndola frecuentemente. Ay no, no huyen tanto porque el diablo nunca está en su casa. Deja el tipareo, al final no van a con nadie, son tuyos hasta que llegue el día que no pueda pregarle. Esto es un chin volumen 11. Hay gente que cree que yo soy Google. Nada más me toca cuando quieren algo. En realidad ya le estoy llegando. Yo siempre purito y variando. Yo siempre purito y variando. Yo siempre bubu. Yo siempre bubu. Yo siempre bubu y variando. Yo siempre bubu. Yo siempre bubu. Yo siempre bubu y variando. Para ti yo soy Google, pero sin internet. ¡Hey! Esa loquera tuya ya yo me la sé. Nada más jala pa' tu lado y pa' el mío la que ve. Yo siempre puro contigo y tú con tu mala fe. Eso no es nada, un traidor me la lita. Que nada más me busca cuando me necesita. Con tu cara yo no fui tu risita. El lunes me saluda y el martes me critica. Bárbaro, Donny, por tu rapea. No mucho, Leo. ¿Quién está en la casa? Dale con todo, Rafa, Rubén. Hay gente que creen que yo soy Google. Ay, es que por eso siempre es puro como aparato sin corte. Nada más buscan cuando quiere que le aporte. Los tigres se pasan y apagan. Yo soy deporte. Dios mío, ay, qué locura. Así mismo diría soporte. Bárbaro, No se topan con mantequilla. Siempre te ayudo y cuando no puedo te quilla. Rápido doble y por la espalda la cuchilla. Pero ay, si yo te agarro como Cristian con la me silla. Me mantengo puro, cero desafine. El que no ande por la orilla, que derecho camine. Por eso Dios bendice y se ve la cicale. Yo picaíto, tomo un menú, tuve que sacar unos pales. Vale. Ripeala, dale un tante. Pasó esa manilla. Te toca un chin volumen 11, Yayi. Se nos tiró la poli después que estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Se nos tiró la poli después que estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Sí. Si el éxito fuera perico y la hierba sabiduría, me metiera cuatro pelis mediodía. Ponte pa' lo tuyo que la ropa y la comida no se fía. Tú vas por futuro y yo en Sofía, del Bugatti en la Chihuahua, en tu red en una Kia. Yo tengo la América que pone a los zombies temblar de día. Los paris están subiendo todos los días. De medio melón pa'l millón, la contable está fundida. Sácame la tío, tan hielo Kawasaki. Con un flow nuevecito, los tigres están en taqui. Me gustan las popolas con salsa teriyaki. Yo le doy más nota que la pati. Tírala al loco, tírala al loco. Que no me copia, que no me copia. Tírala al loco, tírala al loco. Que no me copia, que no me copia. No tiro la poli después que estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. No tiro la poli después que estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Es la 4-2 en Chucky, enrolo en papel mascota. Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Con la nota de la valla en una encima de la otra. Con la nota de la valla en una encima de la otra. Cero cintura, vamos a hacer mueca, ven, ven, ven. Viene rabo de acotorra. Ángel, acaba de soltar el otro bangal. Tengo negro satín en carrera, le puse a la pantal. Los envidiosos manejan su ángel. Tenemos el respeto donde sea que ande. Yo soy el cantante. Como esto la voz a ustedes, mi gente, que Dios me lo guarde. La ropa es ella, como la lleva, como le queda. Tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda. Baby, quita la emergencia, ponte en marcha. Vas a sacudirte el pelo y la escarcha. Aunque yo gane, quiero la revancha. En la 42 con la tropi cayeron en el bloque. Un piripiropi con Kitty Ball. No mueve la popi, nunca se quitó. Ahorita le rompo ese toti. Toma en nota, no le va. Si yo estoy, ninguno le sale. Llevo 3 años jugando en finales. Ay, santo Dios mío, casi cale. Si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Es la 4-2 en Chucky, enrolo en papel mascota. Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Con la nota de la valla en una encima y de ella la otra. Y le da seguidilla cada vez que ella me ve. Se pone en 4 y me grita de una BBB. Si se pasa el balón tú y yo le damos la 100. Está claro con el movimiento, yo soy un turpén. Bebiendo champán en la cabaña con Chucky. La otra tan loquita, te damos un mameluki. El beso con un caño en la 42 Chucky. El negro con el G dando vuelta en un Suzuki. De Don Chi, por ver la salsa casi ya ven. Tengo hambre y lo que me quiero comer me está mirando ahora mismo. Escribe, me deja tu miedo, porque de que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad, mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti. Enamorado. ¡Adoni! Vamos a darle. Total, la opinión es de ellos, pero la vida es de nosotros, ¿oíste? ¡Salteando! Estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres

conozco. Te amo el cuello, te amo todo. En cuatro te pongo y te molesto completo bien hondo. Y te medio cachorro. Bebecita está más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te fue el de Don Jim, volumen 11. ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? ¿Quién? ¡Adonis! Ah, ok, ahora sí.